¿Cuántas ventanas cerradas como ojos que no quieren ver? Los trenes se besan antes de estrellarse. Si alguna información me he guardado fue para no lastimar. Y con las manos que rescaté